pampa de los guanacos, yo vine dejando una flor. Amores que se separan, padecen martirio y dolor. En pampa de los guanacos, yo vine dejando una ilusión. Dejé sentir aspidalas que andando por ahí aprendí. Entonces quedaron listas y grabadas dentro de mí. Noche de cristal y plata, muy triste me vieron ir de allí. En coplas amanecidas, finita y te di mi cantar. Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal. Se pierden en la distancia y hoy solo me dan por recordar. Doradas vainas de enero, de nuevo las quiero gustar. Añapita para loca que alegre ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma, ya nadie me los puede quitar. Segundita y no más, y se va la que resta. Amorcitos que se quedan para una mejor ocasión. También les dejé mi caja, santuario de mi corazón. Para que tone mi dada si yo vuelva con nueva ilusión. Tengo una espina en el pecho que es dura como el del cardón. Dicen que le hace esa carne, se adentra para el corazón. Pueda que tal vez me encone la herida de mi antigua pasión. En pampa de los guanacos yo vine dejando una flor. Amores que se separan, padecen martirio y dolor. En pampa de los guanacos yo vine dejando una ilusión. Doradas vainas de enero, de nuevo las quiero gustar. Añapita para loca que le ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma, ya nadie me los puede.